son, se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar, hermano. Óyelo bien. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Cuando tengas el motivo,